Me vaya a perdonar porque he estado una semana malito, con la garganta, pero se me ha puesto un poquito mejor. Yo voy a poner todo lo que pueda. Y este cante va dedicado a este pueblo tan bonito y a mi primo José, que tiene el culo con la función que no se puede aguantar. Y me canto con tu soleá. ¡Vete! ¡Ponte silencio, por favor! Estaba tú a mí culpando tu culpa.